Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. ¿Será posible? Este bicho, pero ¿por qué me tiene que morder a mí, hombre? Por favor, joder. Pero... Oye, Juan Manuel, este bicho está salvajado, mírale. Pero bueno. ¿Qué te pasa, relleno? Pero me están chupando la mano y me dan un bocado, mira. Ay, qué bocado me ha dado, por siempre favor. Siempre estás igual, tío. Ay, mira, se me han caído los dos piños. Siempre estás igual. ¿Algo tendrás ahí en la mano? Pero voy a tener algo. Bueno, a lo mejor ese que ha comido cocido, a lo mejor se ha quedado el olor, pero... Por algo es. Hombre, no, por favor, que... pero este bicho, si es que cada vez que la pide... Estoy... Ay, hombre, por favor, sujétala. Déjala, déjala, que la pego, déjala relleno, ven aquí. Sí, ven aquí, hombre, date tranquilita. Joder, un poco. Por favor, mira el bocado. Joder. Que me ha dado, niño, que me han entrado aquí los dos colmillos debajo de la yema. Bienvenidos a Radio Daraca. En la www.latecion.net. Oyentes, una semanita más. Cómo no, aquí presentes. El Langui, el rellenito. ¡Qué pacha! Las agujas estrambóticas de la Daco Style. Y nuestra zarigüeya, que estoy un poco nerviosa y no sé por qué. ¡Mira cómo me mira! ¡Ay, por favor, agárrala! Toda una horita intensa de la buena musiquita, de la de ayer, de la de hoy, de la del mañana. Aquí, en Radio Tarasca, tendremos a Nico. ¡Nico! En directo, vía telefónica, que le haremos una entrevista. ¡Uy, qué bien! ¿El del canaleto? No, este en sí, alicantino, que ha sacado un Masi, compadre. Un Masi. Bueno. Es que ganador, no, el ganador del Cultura Urbana del año pasado, del 2006. ¡Ah, efectivamente! Ya me pues acuerdo, tenemos aquí el Masi que nos lo han mandado y pondremos un temita. Le tendremos al otro lado del teléfono, pues comentándonos un poco qué tal esta creación de este Masi con cuatro temazos. ¡Debuti, niño, debuti! Para los oyentes de Radio Tarasca, en exclusiva, y solamente lo vas a poder escuchar aquí. La semana pasada tuvimos al Chollí, lo nuevo de sí, Striptease. Sí. Y esta semana tenemos lo nuevo de A Tres Bandas. ¡A Tres Bandas, niño! Su disco, El Cuarto de las Ratas. ¡Oh, El Cuarto de las Ratas! ¡Mira el bocado! Eso lo tendremos aquí en exclusiva, lo escucharemos. Tanto eso como todos los personajes que irán pasando míticos de aquí, de nuestro fabuloso barrio Pan Bendito. Claro. En La Pecera, Avenida Los Poblados, Vía Lusitana, posterior. ¡Suéltala! Suéltala para tranquilizar a la zarigüeya, más bien. Sí, hombre, da como me hago. Tranquilito, mira, para suavizarla. Ven aquí que te acaricio. Ven aquí, tranquila. Yeah. Cada vez es más difícil hacerme el duro, baby. Intento, no lo consigo. Noches solitarias perdido en un bar, preguntándome mil veces qué hice mal. Recuerdo cada beso, cada curva de tu cuerpo, cada vez que gritabas cuando lo estábamos haciendo. Y ahora no soy yo el que está. Se acuesta contigo. No puedo hacer mucho más. No, no. Que beber para olvidar lo que quería he perdido. Porque ya no aguanto estar solo. No, no. Si los parques me llevan a ti, a nuestras conversaciones y caricias cada tarde. Domingos en el cine, el centro comercial, salir de compras, tomar algo, mirarnos sin hablar. Oh, yeah. Si cierro los ojos y más, mi mente te dibujará, me hará sufrir contigo. Se ha quedado la zarigüeya. Claro, es que escucha esta música. Tremendo. Oye, qué música más guapa, ¿no? Flavio Rodríguez. Oh, esto para cogerte la currila esto de la cintura. Es Soul R&B desde Barcelona con su disquito Flavius. Y esto saldrá el 1 de marzo. Ahora podemos estar escuchando este tema aquí. Mira, no habrá más segunda parte. Mira, yo con la farmacéutica bailándomelo, mira. Oy, qué bonito. Flavio Rodríguez. ¡Flavio! Tremendo, tremendo, tremendo aquí en Radio Tarascá. ¿Qué ha pasado? En la www.lacepción.net. Cuéntaselo, niño. Aquí no lo sentimos, por lo menos. Aquí no, aquí no. Aquí el terremoto de la semana pasada. ¿Qué va, niño? Del 6.1. 6.1. Que alarmó a media España, no lo sentimos aquí, ¿eh? ¡Qué chupa! ¡Qué Madrid estamos protegidos! Visto, ¿no? A las 11 horas y 35 minutos. A las 11 y media de la mañana. Pero no causó daños ni heridos. Menos mal, niño. ¿Sabes dónde fue? Relleno, ¿no? Sí. Ahí en las aguas de Portugal, en el Cabo de San Vicente. Fíjate, hijo. Increíble. Y duró medio minuto. ¿Medio minuto? La gente ahí temblando de miedo, no lo sentimos, ¿verdad? Bueno, yo te puedo decir que me ha llamado mi colega Silvestri. ¿Te ha llamado el Silvestre? Niño, desde el Rincón de la Victoria, que curra en el Chiringuito. Ah, que la ha sentido. Claro, si es que lo sintieron. Es que la mayor parte que la han sentido ha sido en Andalucía. Y aquí en Madrid hubo un parte que lo sintieron, ¿eh? Sí, pero en los edificios más altos, sobre todo. Claro, pero la verdad es que fue más el susto que las consecuencias. ¡Oh, imagínate! Sí. Bueno, tú has vivido uno de hechos en tus carnes, ¿no? Increíble, ¿eh? Si las centralitas de los bomberos no daban abasto. Guau, guau. A causa de las llamadas de los ciudadanos alarmados. Tú me dirás, toda la llamaban gente asustados por las vibraciones de sus vajillas y lámparas y no veas. ¡Madre mía, qué miedo! El seísmo se apreció con especial fuerte en los edificios más alto, relleno. Claro, contra más altitud, niño, lo de arriba no baja. Exactamente. Como tembleque. Increíble el terremoto, ¿eh? Ojalá no haya ninguno aquí nunca, ¿no? Pues si hay 2.500 terremotos en España al año. Venga, hombre, por lo que favor. Lo pasa que no lo sentimos apenas. Uy, esa noticia curiosa, sí. ¿No? Eso es increíble, ¿eh? Fíjate, me lo podías haber pasado a mí esa noticia. Y este ha sido el segundo más fuerte registrado en España desde el 69. Buah, si ya lo ha dicho un científico japonés, niño, increíble. Un científico que hay en Japón. Bueno, ¿quién bueno, está golpeando la puerta? Ya va. Ya voy, hombre. Relleno, abre ahí, a ver quién es. Dios mío, mi vida, aquí, ¿cómo? Hombre, pero... Mira, no Langui. Conozco yo. No. Mira, Langui, te lo presento. Hola, ¿qué tal? Este es mi profesor de inglés. Joe for Joe. Hombre, Joe for Joe. Joe for Joe, efectivamente. ¿Qué pasa, Rellenito? ¿Cómo hizo esta clase? Joder, es que no he podido ir. Si es que se me ha olvidado avisarle. Si es que tengo que venir al programa para hacerlo con el Juanma. Magnífico, Joe for Joe. Teníamos ganas ya de que apareciera por aquí. Señor Fabián, va a haber problemas lo que comé. ¿Qué te ha mandado el señor Fabián? No, Fabián no contesta. No sabe que es que habla poco español. Increíble. Aquí, para los oyentes de Radio Trascal, que esté un poquito oído, ¿sabes? Que no esté metido en el tema. Joe for Joe es el nuevo profesor de inglés que ha traído señor Fabián para la cátedra. Es que en esta ocasión, Rellenito está metido ahí, sacándose el grado escolar, tanto él como varios chavales de aquí de Pamendito. Joe for Joe, lleva usted desde enero en clase. Le habíamos dicho, señor Fabián, a ver si te podías pasar por aquí, queríamos conocerte, porque Rellenito de vez en cuando nos ha dicho que, pues nada, que la otra profesora de inglés, que no estaba muy lucha, pero que la había aprendido mucho. Pero que es increíble que usted, además de inglés, pues que ha tenido un largo recorrido por toda la geografía del mundo y que... Bueno, y que... yo me he recorrido media España y bueno, y parte de extranjero. ¡Es muy simpático! ¿Sabes? Es que sabes lo que ha pasado hoy, niño, que es que he faltado, no te lo he dicho. Pero bueno, ¿cómo ha entrado John Follón? Si es que este hombre no vino a clase, a estudiar. ¿Qué ha pasado? ¿Que hoy ya falta clase, Relleno? ¡Claro! ¡Pero porque me has llamado tú para venir a hacer el programa! ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo que te venía a hacer el programa por la tarde, Relleno? ¡Pero, joder, macho! ¡Pero me tenía que preparar aquí unas cosillas! ¿Cómo unas cosillas, Rellenito? Luego dice que se suspende. Una cosita, ahora, mira, realmente nosotros estamos muy al tanto de Rellenito, a ver cómo está con el graduado y demás. ¿Está bien en inglés y en materias que le da usted o está flojeando? ¡Buah! ¡Fenomenal! Bueno, va flojeando. Va flojeando. Va flojeando entonces. Pero bueno, por favor, si un fiera yo hablando inglés. Si fera, si eres un poco. Eres un poco fera. Vamos a hacer una prueba. Como profesor de inglés de la cátedra y profesor de Rellenito Mackenham. John Follón. Rellenito, please, one moment. Open the door, please. Ahora me voy a levantar. ¿A qué? ¡Abrí la puerta! Tú me tienes que responder a mí, rellenito. Ah, siempre en inglés. Ay, hombre. Es que esto está muy difícil, niño. Si no es difícil para eso, yo fui yo. Que tantos viajes recorridos para intentar encaucar a este hombre. Idioma inglés. Mejor comprender inglés con inglés que con una persona en español. John Foyo, otra prueba para rellenito. Venga, va. Open the window. Come on, boy. Bueno, no. Rellenito, si simplemente te he dicho que abras la ventana de la piscera. Pues le he dicho que ahora voy, ¿no? Come on, boy. No. Come on, boy. Boy no se dice así. Joder, macho, si es que no se puede. Me estoy poniendo nervioso. Suspendida. Pero ¿cómo que suspendido? Ya llegará la asignatura. Joder. Macho, relleno, sí que son vamos los a ver si nos aplicamos un poquito, acudimos sí, a clase. Me pongo nervioso, que esto del inglés, que esto del inglés es muy necesario. Bueno, para estamos, las estamos con los números también que se sabe ya hasta el 20. ¿Sí? Increíble. Efectivamente. ¿Y cómo ve el nivel que hay aquí en el barrio? En el tema del inglés. Poco nivel. Aquí es otro idioma. Hombre, lógico, pero quiero decir el nivel, argot, niño. El nivel de los estudiantes, el nivel de los estudiantes. Tanto. Es que mucho palabra no entiende mucho palabra porque discutan entre ellas y rición. No sé, que no me explica a mí qué ser rición. El argot, ¿no? El argot de aquí del ya, barrio. De aquí del barrio que no. Y le pilla usted un poco descuidado, ¿no? Increíble, los móviles cuando se golpean en los suelos. O sea, ¿que rición le llaman habitualmente a usted o entre ellos? A mí me llama rición, que ellas dicen que es profesor. Profesor. Aquí en el barrio me llaman rición, profesor. Profesor, no. Rición. Relleno. Yo no tengo nada que ver. Rellenito, te lo prometo, niño. Mira. Increíble. Que no. Pues nada, decirle que aquí tiene el programa, que no le vamos a dejar una sección. Bueno, si usted quisiera hacerse una sección. No, mucha trabaja. ¿Mucha? Mucha trabaja. ¿Ha estado usted por México? Bueno, yo he estado en muchos lugares. En México también he estado poquito. No, pero se le ve que se le da, que siempre se le desvía en los hombre, sitios. Muchas veces ya y se pega un poco de idioma, ¿no? ¿Has visto que es gasondo? Increíble. Es difícil. Sí, cuando me lo decía, sí que me lo decía el señor Fabián y Reñito. Es increíble. ¡Profe! Porque es que... Profe, un momento. No le diga al señor Fabián de que falta clase, por favor. Bueno, si tú me prometes que ya no vas a faltar más, Cujol, entonces no. Pues una vez estuve también aquí en Barcelona. En Barcelona me también. Este hombre me caga en Deus, Cujol. Este hombre me escartó los idiomas. Es que se le va el eje. Pues allí donde ha estado se le va el eje. Claro, a mí. O mira, hablando de Barcelona, vamos a poner Barnafile para que usted vea el tipo de musiquita que qué ponemos bueno aquí es eso, en Quillo. Radio pues Tarasca. Muy bueno, Quillo. Vale. Nah. Del BCN, de allí, de Barcelona. A ver, vamos a escucharlo, ¿no? Bueno, vamos a ver si suena. ¿Me podéis escuchar algo? Esto que escuchas son scratches. ¿Scratches? Scratches. ¿Qué eso es? ¿Qué es scratches? Eso es efecto de las agujas estrambóticas del hombre que ve usted allí, que no es Steven Seagal, sino la Daco Style. ¡Suéltala! Yeah, payo malo está aquí. Buena, buena música. Payo malo es. Payo malo. Sí. Payo, ¿qué es el payo? Payo malo. Payo malo, chupa piel, Timberland. Barcelona, BCN, YTT, BCN, P-A-E-O-M-A-L-O. Tiene flow, harto su listo mantiene. Detén, BCN, retiene tu retina. Cualquier esquina es buena, mi escena es BCN. Si no tienes busca, si no tienes rasca, vuelve más masca, tarrancha y subasca. Aparta o aparca, barna, marca el tempo. Los grupos de aquí, pato reto son ejemplo. Cuestión de tiempo, ejemplo simple. Tarde o temprano acabará tocando mi timbre. Haremos ver tus ingles al son de mi single. Quiero que pringues, si es que no pringas a un flow de boom. Ponle el zoom, yo fresco como Neptune. Vengo por mi pan, barna el boom, anda ven. No te falta el plan, lo hacen bien, ya sabes bien. 100% talento. Vivo en Barcelona, el resto es otro cuento. Frase un hit tras hit, volley, mi humo de brilla, vuelve el freak. Mi kid merece suelto el chorro, es borro pa'l barro. Nuevo horario, grande barrio, Tarra 6 y el extra radio. Viva la madre que me parió, lo mío es necesario. La calle, el escenario, no hay malfario, nació un 13. Y a veces me la flipo, flipo, no existe el tipo. Y el prototipo que me quite el tipo. Y poquita yo diplo, trepo por el periplo. Diplomante, collón pro, esto es crónico, no hay clon. Vacilón con vacileo, Barcelona suena fresca, creo que si hoy por hoy rapeo es porque creo en lo que veo. Me meneo por la city, te funda a ti al guiri, esto es Barcelona Beach and Lyrics, ya. En Tarrasa se hace bien, Barnabisi, en Sabadell se hace bien, Barnabisi, en Moncada se hace bien, Barnabisi, en Sarrañola se hace bien, Barnabisi, en Badía se hace bien, Rubí también está, Barnabisi, en Embra también está. Tito, bueno, Tito, ¿qué le parece? Tito. Me gusta el payo malo. ¿Os ha gustado el payo malo, eh? Esto es del disquito de Barnafile, un disco producido por Tito de Falsa Alarma, en el cual pues cantan diferentes MCs de allí de Barcelona. Muy buena música, a mí me una gusta música, ¿verdad? PCN, Barnafile. Oye, una cosilla, Joe for Joe. ¿Por qué es, de dónde ese nombre, Joe for Joe? Bueno, Joe for Joe fue porque yo una vez en Palanarte. Nos encontramos un oso polar, yo y un compañero, estoy hablando en el Polo Norte, ¿hasta usted? En Polo Norte, tuvimos año y medio, ¿año? Aproximadamente. Oh, madre mía, niño. Cuando yo tenía la edad aproximadamente de rellenita, pues... Oh. ¡Rellenito, por favor! ¿Y, entonces, y por qué? Entonces, de ahí, usted se llamaba Joe, pero Joe for Joe... Porque había un oso polar muerto y, bueno, ya llevábamos mucho tiempo sin... tú me entiendes, sin practicar... ¡Sin comer! Bueno, sin practicar sexo. Ah, no. Claro. Entonces estábamos en una disputa entre yo y mi compañera. Estábamos a pares nones y me tocó yo. Entonces, Joe for Joe. Entonces, de ahí vino el nombre Joe for Joe. El mote, ¿no? El mote Joe for Joe. Mi nombre particular, vamos, profesional es Joe for Joe. Desde entonces, porque desde ahí ya me vino a buena suerte. Desde que Joe for Joe can osa falar. Buena, mucho viaje, mucha suerte. Allí donde está usted, se le queda el eje. Le podemos llamar aquí, desde aquí le vamos a poner el mote ya, yo creo. Joe for Joe, el mil idiomas. El mil idiomas, efectivamente. Hombre, me puedes, es que ahora no es mil idiomas, lo que, como por ejemplo ahora estoy bajando mucho a Sevilla para dar clases a niños. ¿También de allí? Pequeños, tú lo sabes. Ah, claro, bueno, yo sabía que estabas dando clases a niños problemáticos y demás, de la enseñanza. En Sevilla, y tú sabes que los quillos son ahí... Vamos, ¿para qué te voy a contar, picha? Este mil idiomas, ¿cómo se le va el deje? Bueno, Joe for Joe, te vamos a dejar. Se va a marchar usted, ¿no? Sí, yo me tengo que ir, que tenga las niñas a la cátedra. Y si, como venga el señor Fabián, me iba a charlar a mí. Hombre, claro, pues ya está usted marchando, que señor Fabián, cuando bueno, se pone no con las cosas de los horarios y pero... las asistencias, cuidadito. No, perdón, que corta. Yo marchar y tener que decir rellenita. Sí. Que rellenito, por favor. Rellenita, que no. Por favor, no faltes más crash. No, vamos. Se lo prometo. Y que hoy no tiene justificante, que no se escucha lo bueno, de la radio, que vamos, que era por la mañana, no. Bueno, cheque, ya no te sé, lo he dicho. No cheque. Sé yo dónde habrás estado, joder, rellenito. No sé yo. Juanma, por favor. Bueno, yo fui yo. Cheque, siempre piensa. Bueno, que vaya todo bien, venga. ¿Vale? Hasta luego, rellenita. Venga, adiós, profe. Mil idiomas. Acompaña a la puerta. Y lo prometido es deuda, aquí, en Radio Tarasca. En exclusiva, solamente escuchándose aquí, en la www.lacepcion.net. Y para todos los oyentes, lo nuevo y tan esperado, primer disco de A Tres Bandas. Venga, hombre, por favor. Lo tenemos aquí relleno. Joder, en exclusivo, pero bueno, nosotros aquí lo tenemos todo, niño, lo último aquí. Lo último para vosotros, para que lo podáis disfrutar. Venga, el disquito se va a llamar A Contrarreloj. No, ¿Chain? A contrarreloj se va a llamar el temita este que vamos a poner ahora. ¡Ah, es el temita, niño! El disquito ya sabéis que nos lo dijo Raiden cuando estuvo la otra vez aquí, que sería el cuarto de las ratas. ¡Sí, el cuarto de las ratas! Exactamente. ¡Joder, macho! ¿Y qué se cocerá ahí? Para que veas, niño. ¡Madre mía! En exclusivo. ¡Joder, para nosotros solo se va la peña que escucha este programa, niño! ¡Suéltala! ¡Ah! ¡Suéltala! ¡Supri! Carrera. No existen las normas. Lo importante es ser primero. Para el segundo no perder. Tú sabrás con qué te conformas. Si aún no estás en forma, pero necesitas saber qué. El juego empieza en el calentamiento. Deberías desentumecer ese cuerpo atrofiado haciendo estiramientos. Te advierto que rompo con Kenpo del templo. Arranque la coleta, tompo. Ruleta alante, combo con relento y perfect. Ten fe, aunque tengas gafi, pierdas siempre. Créeme, Lumieros barre. Vente, da igual que vengas en coche, Bulio Renfe. Renaces entre el placer de stackerarre. Tequila, stock, vinagre. Tráeme un cóctel Bloody Mary que me ayude a digerir el Red Devil. María y sangre, que el garito sin ver se hace grande. ¿Y qué? Tanto fumar y beber, ya las tres. De un precio inexpugnable. Mi estómago inestable, ya que se habla en bable. Trae tus tablas, yo traeré la sierra de calar culpables. Del delito de captar cual secta un grupo maleable. Este usa técnicas de sida, el micro láser como un sable. Tan gran, gargantas en alza, alcanzan calma en Alcalá. Y tal vez el cual aporte al rock igual que Junior al rap. Tal vez Glover Trotter, Harlem pasen de la NBA. Y mamen de tres bandas, tan del rap y cambien de canal. Traten de hallar esa jugada ganadora que hable bocas como un ciclista doblando el coche escoba, que estremece como un curro por turnos echando horas tan difíciles como el uso responsable de las drogas. Hoy relevo, aprendí a ceder el testigo. No hay abrigo como el pase de un amigo en los partidos bajo cero. Yo solo escribo lo que vivo, si entran duro les esquivo. No hay derribo, estoy crecido y doy relevo. Aprendí a ceder el testigo. No hay abrigo como el pase de un amigo en los partidos bajo cero. Yo solo escribo lo que vivo, si entran duro les esquivo. No hay derribo. Lo segundo será la puesta en juego. Saber que no eres nuevo no sirve estar en las nubes y al final ves a suelo. Buscan el golpe, el toque, voy al galope cual corcel, 100% contra su trote cochinero. Vuelo sobre la pista y pisan huevos, mete la quinta y emulan carros de fuego sin frenos, como la pintan sin tinta, compitan con fintas que entrené a base de sueños. Haciendo sin pas en tascas y bares, timbas en casa sin llave, firmas en vallas y pares. Son lares donde la verdad choca, pero empecé cerrando picos y hocicos para abrir bocas. Salte la roca, tu bloqueo mental, buscan la lluvia de ideas y nada, no verán gota. Bandera roja, no saldrán ni a respirar, quieren dar la campanada y no llegan ni a dar la nota. Coger oxígeno, que si caes al menos el esfuerzo no sea en balde. Antes de llegar a meta no se alarme, sí, cuando gane enseñe mi dedo central hacia el alcalde. Vale, disparad hacia este plato, trato de beber de vuestra fuente musical sin flato. Ato de pies y manos al pato que ya por norma piensa que estar en forma es mostrar su punto flaco. Doy relevo, aprendí a ceder el testigo. No hay abrigo como el pase de un amigo en los partidos bajo cero. Yo solo escribo lo que vivo, si entran duro les esquivo. No hay derribo, estoy crecido y doy relevo. Aprendí a ceder el testigo. No hay abrigo como el pase de un amigo en los partidos bajo cero. Yo solo escribo lo que vivo, si entran duro les esquivo. No hay derribo. Pero, ¿esto es tu casa, güey? Sí, hombre, está mi calcha, mira aquí, pasa, abuelo, ¿qué pasa? Nada, el abuelo pasa del, pasa. Pasa del abuelo, hombre, mira, mira, mira, mira, lo que te iba diciendo. Tú que quieres ver cosa guapa de Gijón, ¿no? Gijón, nacional, español. Niño, español. Mira aquí, mira, ¿ha visto el Windows que tengo? Es que este se lo... tiene montado. Pues mira, niño, pasa. Esto es muy fácil, mira el teclado, ¿ha visto? Mira, pone W. www.hhdirecto.net. Pero yo ahí puedo escuchar, parece, todo el Gijón. Aquí tiene todo, todo el Gijón de español. El resto, aquí sale, mira, que sale un grupo hoy. Mañana lo tienes ahí, la información, vídeo. ¿Quieres un vídeo? Aquí lo tienes. Todo referente al Gijón español, aquí lo tienes todo. Mira, niño, mira, mira, ¿qué quieres que te busque? ¿Qué quieres que te busque? Dime. Entonces cuando yo llegue a la casa, parce, ¿sí? Yo cojo tu www.hhdirecto.com. Punto com, no, punto net, hombre. Joder, mira que te lo estoy repitiendo, macho. Ay, lo mejor del hip hop, guau, a ver si vas aquí. Aquí tienes de todo, niño. Métete. Entonces me voy a meter el pase cuando llegue a la casa. Efectivamente, si quieres te acompaño, oye, me invitas un bocata, ¿vale? Este hombre, macho, siempre estás pidiendo, gordo. Joder. Venga, que te invito a algo, venga. Venga, vamos. www.hhdirecto.net. El portal de hip hop mayor documentado a nivel nacional. Después de 11 largos días, deambulando, pista para arriba, pista para abajo, facturación para arriba, facturación para abajo. Apareció nuestro amigo Snowy. ¡Ay, Snowy, por favor! Ese chucho, se podría decir, ¿no? Oye, yo es que le tengo un cariño a los animales. Que yo estaba buscando la raza, pero es que no aparece la raza suya por ningún lado. ¡Ay, Dios, se me ponen los pelos! En la noticia. Joder, increíble, animalito. Este perro que ha estado perdido durante 11 días. Joder. En nuestro aeropuerto de Madrid. ¡Madre mía, cómo no, grande! Por esto. La T4. ¡Uy, pobrecito! Madre, increíble, increíble, increíble. Después de ser capturado. Sí. Dos vigilantes de Prosegur lo capturaron. ¿Cómo? ¿Cómo? La táctica, afirman ellos, que fue acorralándole. Acorralándole. A ver, tú me dirás. Se veía atrapado entre meterse en un arroyo e ir hacia los dos bastaris. Al ser capturado, mordió a Diego. ¡A uno de ellos! Que toda la semana mostraba el dedo vendado por toda la T4. Es un perro un poquito malo, con mucho genio, y mordió al cambiarlo de una jaula... De una caja a una jaula. Nah, amigo, entonces se asustó. Por eso le mordió, yo creo. Claro, tú me dirás, se siente amenazado. El chusquelillo estaba vacunado, ¿eh? Ah, bueno, ¿pero el otro? El bastari. ¡Ay! ¿Quién sabe, no, no niño? Se sabe. Bueno, a eso les hacen el control antidoping, o sea que estaría perfectamente. Por fin. Podió cogerlo su dueña entre brazos. Y después de apartarlo de la prensa, al final decidió tomar declaraciones y que pudieran fotografiar a nuestro amigo... ¡Snowy! ¡Ay, así se parece a Agustín Gorri! ¡A tu perro, niño! ¡Oye, hombre! Oh, ¿por dónde ha entrado? ¡Pero qué susto me da este hombre, por favor! ¡Barry Harper! Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Radio Tarasca. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Le veo yo con el frío que hace, viene usted descalzo? Porque tengo el pie un esguince. Bueno. Que me he hecho al bajar del sidecar. Bueno. Joder, macho, pero hombre, por favor. Sí, pero es que no se ha puesto usted ni una venda ni una escayola. Viene con el pie al descubierto totalmente, tío. Porque me han dado para 15 días y yo no voy a estar 15 días con la pierna escayolada porque a un médico se le ponga en gana. Increíble, la verdad, de verdad. Ha visto lo de Snowy, ¿no? Nuestro amigo, nuestro chusquelillo. Pobre perro. Pobre perro, ¿eh? Pero que pasó, pobre perro, tío, ¿eh? No. Pobre Bastari. Pobre Diego, que le mordió en el dedo. Pobre perro. El chusquelillo. Si el perro estaba allí increíblemente bien a gusto, porque le soltaron chusquelillas para que saliera, le pusieron comida, pero no aparecía. Pero no, si dice que ha adelgazado 3 o 4 kilos el perro, que no, pobre. Que se ha buscado la vida el perro allí. Se ha buscado la vida. Que estaba muy a gusto. Joder, macho, pues lo que pasa es que no ha aguantado el ruido de allí. Bundanal que hay de los aviones. Claro. Pero vamos, le soltaron de reclamo a chusquelillas por allí que no salía, ¿eh? Nada, no. Increíble, ¿eh? Qué historias tiene Madrid, ¿eh? Madrid. De Madrid al cielo. ¿Y tú? ¿Desde dónde a dónde? Yo de... El Tabanco a Calahonda. De Calahonda a casa, a la orilla de la playa. Donde los poemas, las rimas y la brisa me dan en la cara. Oh, madre mía, yo creo que este hombre estaba debajo del sofá, ¿no? Y ha salido de ahí. Increíble, oyentes de Radio Tarasca, estamos aquí con Barry Harper, este poeta de 54 años, de la parte de Calahonda, y que está todas las semanas aquí con todos nosotros, deleitándonos y regalándonos esos poemas improvisados de cómo ve él la vida y cómo ve él nuestra ciudad. ¡Barry! Oye, sí. ¿Le puedo echar una firma ahí, una rúbrica en la escayola? Que no hay escayola, que es pie. ¿Pero qué pie? Si es un calcetín. Sí. Se ha puesto calcetín ahora, ¿no? Este chico, de verdad. Y yo me creo que la escayola, niño, es un calcetín que se ha puesto. Y estás en el mundo porque tiene que haber de todo. Pues lo mismo le digo a usted. Hostia, que fíjate. Poco respeto tiene a las personas mayores hacia él. Rellenito. Pero si no le he dicho nada malo. Vacile. Barry, ¿nos podrías deleitar con esta noticia del perro que por fin apareció, nuestro perrillo Snowy sin raza? Pues bueno, dado de lo que he escuchado, de lo poco que he escuchado, ¿no? El decirte que un perro se ha perdido en el aeropuerto de Barajas. Los agentes sueltan a perras para que Snowy huela sus rajas. La persecución duró 3 horas para coger al puto perro. Que se supo buscar la vida y a un segurata le mordió un dedo. ¡Ah, qué bueno! ¡Joder! ¿Y la última rima dónde estaba? Barry Harper. Sí. ¿Cómo le veo, de verdad? porque el muñón que se ha echado, que se ha echado usted en el dedo. Micromina. Es que le veo un poco rojo y últimamente siempre lo tiene amarillo, como la carretilla del cañete. Micromina. Directamente, ¿no? Micromina cura heridas. Salva heridos. Salvas vidas. Antes se te veía más. Ahora se te ve menos. ¿Dónde estás, Micromina? ¿Dónde estás? Que te camelo. Bueno. ¡Ay, qué bueno! ¡Viene sembrado este hombre hoy! Increíble aquí. Mira, para mira, los oyentes de Radio Tarasca. Tiene los ojos un poco colorados, Berry, ¿no? Berry Harper. Berry, Berry, Berry con el tabaco. Tabaco. ¿Tabaco me largo de la bandeja rellenito? ¡No! Puede coger lo que quiera. Está ahí para todos. Berry Harper. Sí. La semana que viene te vamos a poder tener aquí también, ¿no? Dale, dale por detrás de la espalda. ¡Sí! ¡Chico! Sí. Se ha quedado trancado. Me estaba quedando, estaba... Me había venido la lucidez a la mente, a la memoria. Sí. De cuando yo estaba en Barcelona. ¿Con los forajidos? Cómo disfruté en la Cibeles en Madrid. Cómo disfruté. La Cibeles. La Cibeles no está en Barcelona, a ver. No, pero que digo que disfruté en la Cibeles también. Ah, también. Aparte de Barcelona, en la Cibeles. Digo, después de unos cuantos meses que lleva por aquí, por Madrid, y sin tener por qué estar, no me diga a mí usted. Forajidos, para despedirnos de usted. Forajidos. ¿Qué nos puede decir? Pues bueno, el decirte que siempre me arrimo un árbol. Veo a la madre criar a los hijos en su nido. Y ponme en tema. Que me guste, ponme el tema, forajidos. Pues allí que nos vamos con el G5. Bueno. Berry Harper, tenga cuidado con ese tobillo al montar en el sidecar. Póngase los guantes, póngase las gafas y el casco. No sea usted que tenga un piñazo. ¡Vámonos! ¡Vamos, Mario! ¡Echamos un ¡Supri! ¡Arriba! De paja por el camino que me lleva a tu casa. Todo el mundo se ha escondido, montan a caballo 40 por ahí. Sabes lo que quieres, van detrás del oro. No son buena gente, no te pillen nunca solo. Todo está perdido, el pueblo se ha rendido. Yo sin mi pistola ante 40 por ahí. Pronto a casa, será que me han cogido. Antes muerto que de rodillas, no darán conmigo. Yo voy a luchar como los indios. Yo voy a luchar por todos mis hijos. Yo voy a luchar, o por lo menos yo. Yo lo voy a intentar. Voy a luchar como los indios. Yo voy a luchar. Sigo yo, voy a luchar, o por lo menos yo lo voy a intentar. Se han salido con la suya, en el pueblo vecino, en este mundo que está loco, este mundo está podrido, siempre con lo malo. Siempre pa' lo mismo, harto ya de cucarachas, sabandías y bandidos. Sabes lo que quieres, van detrás del oro. No son buena gente, no te pillen nunca solo. Todo está perdido, el pueblo se ha rendido. Yo sin mi pistola ante 40 por ahí. Yo andaré tranquilo, harto ya de cucarachas, sabandijas y bandidos. Yo voy a luchar como los indios. Yo voy a luchar con todos mis hijos. Yo voy a luchar, o por lo menos yo lo voy a intentar. Voy a luchar. yo lo voy a intentar. Era de cuero, no era de plástico. En la almohada. ¡Niño! ¡Que no puedo parar! ¡Mira, mira! ¡Parece que estamos en el oeste, niño! ¡En el country! ¡Vamos, la zarigüeya! ¡Supri! ¡Mira, mira! ¡Ya saca la lengua ahí! ¡Estás cansada, caro! Seguimos aquí. La sección.net en Radio Tarasca. Desde la inmensa pecera de nuestro barrio Bamben. ¡Ay, niño! Y lo dicho, lo dijimos al principio de programa, que tendríamos aquí, vía telefónica, a Nico. ¡A Nico! ¡Nico! ¡Efectivamente! El MC de Alicante. Eso que se cuece por ahí, ¿no, niño? Es un compadre que saca ahora mismo un maxi, un sencillo pero complicado, llamado es. Sí, sencillo pero complicado. Y el tema que vamos a poner es... paso a paso. ¡Paso a pasito, niño! Producido por él mismo. ¡Oye, pues nada, pues le deseamos mucha suerte, ¿no? Y ahora va a estar con nosotros en antena. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ah, pues entonces ahora se lo dices tú! Y nos va a contar cosillas de la composición y demás de... ¡Claro, claro! De este maxi. Que nos cuente ahí cómo ha producido, cómo ha hecho su disco. ¡Suéltala! ¡Venga, niño! ¡Suéltala! ¡Esta va para el MP3! Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo. Pasan los años, subo peldaños, ya aún vigilo mis descuidos. Sigo sin olvidar a los míos, siendo testigo de este mundo loco y triste por perder algún amigo. Pero tiro mirando hacia adelante y sonriente, pasando de la gente. Tengo aún cuentas pendientes, no confundo, no sigo la tangente. No soy inteligente, no soy un ignorante. Soy consciente de que el tiempo escapa rápido y sigo siendo un estúpido, orgulloso de las cosas que he vivido. No me arrepiento de nada, soy como soy. Aunque algunos piensen lo contrario, sé por dónde voy. Yo relato mis vivencias y mis andares. La importancia de esta ciencia es llegar a todos los hogares. Los siete mares de incidencias son normales. Voy grabando en mi conciencia, hierro todos los lugares. Paso a paso camino con alegría. La vida es complicada, nadie la aprende en un día. Se hace difícil, pero vivo en armonía, aprendiendo a cada instante y cogiendo sabiduría. Es paso a paso camino con alegría. La vida es complicada, nadie la aprende en un día. Yo soy tu guía, tu asesor en esta cacería. Quédate lo bueno, lo demás es porquería. Cuando eres joven, la vida pasa despacio. Los días pasan rápido y los tratas con desprecio. Cuando eres viejo, vives preso de tu espacio, recordando el pasado amargado y sientes un vacío. No confío en la vida porque se escapa. Te ponen en el mundo y ni siquiera traen un mapa. No me atrapa la represión de una masa engañada y frágil. Por mentiras y promesas incumplidas soy más ágil. El perro dócil no escucha, llena su panza, nivela la balanza, somos muchos los que avanzan. La venganza me sirve, me da esperanza, me ayuda a superarme con paciencia y con constancia. Con su esencia saco a aflorar mi perspectiva. Trabajo por lo mío y los míos es mi misiva. No me derriba el fracaso, la decepción, porque sigo paso a paso subiendo otro escalón. Paso a paso camino con alegría. La vida es complicada, nadie la aprende en un día. Se hace difícil, pero vivo en armonía, aprendiendo a cada instante y cogiendo sabiduría. Es paso a paso camino con alegría. La vida es complicada, nadie la aprende en un día. Yo soy tu guía, tu asesor en esta cacería. Quédate lo bueno, lo demás es porquería. Lo complicado es que hay muchos que ponen trampas. Crees que has dado un paso, pero en realidad te estampas. No te confundas, no me amargan los fracasos, porque paso de esos casos y ellos me siguen los pasos. Hay recursos, el hip hop es uno de ellos. Deslumbrados más grandes te ciegan con sus destellos. Camino hacia adelante, rumbo al norte, no me estrello, porque solamente guardo en mi memoria lo más bello. Huyo de lo monótono, persigo un sueño. Fluyo, yo razono, no me afectan sus puños. Intuyo que alguno reaccionó con un murmullo. Cuando termino este track se tuvo que tragar su orgullo. Sí. Sigo en la brecha, inmerso en mi estado mental. Entre tú y yo, la diferencia es abismal. Paso a paso, piso a piso y pese a quien le pese, es esencial llegar hasta el final. Paso a paso camino con alegría. La vida es complicada, nadie la aprende en un día. Se hace difícil, pero vivo en armonía, aprendiendo a cada instante y cogiendo sabiduría. Es paso a paso camino con alegría. La vida es complicada, nadie la aprende en un día. Yo soy tu guía, tu asesor en esta cacería. Quédate lo bueno, lo demás es porquería. Es paso a paso, ya, porque todo llega, solo disfrútalo. Yo, es paso a paso, es paso a paso. Joder, qué guitarrita ahí, ¿eh? ¡Madre mía, mira, niño! Mira quién tenemos por ahí. ¡Hombre! ¡Nico! ¿Qué pasa, man? ¿Qué tal, compadre? Aquí estamos, descansando un ratico. Descansando un ratico, ¿no? Pues estábamos escuchando paso a paso el temita de tu disco. Para aquí, para los oyentes de Radio Tarascá. Supri, muy bien, os ha estado gustando mucho la composición y demás. Compadre, cuéntanos un poquito tú, explícanos un poquito este Maxi a la hora de cuánto tiempo te has tirado y dónde ha sido la mayor parte donde has compuesto este Maxi. Ok, no, la movida es bastante guapa porque lo grabé justo un par de semanas antes de casarme. Joder. Entonces lo grabé un poco a contrarreloj, ¿sabes? Eso en cuanto a grabación, la producción, pues en mi habitación del miedo. Todo el día metido haciendo cositas. Todo el día ahí metido, ¿no? Exactamente, la verdad es que no lo pensé mucho. ¿Y en la luna de miel? ¿También has compuesto la luna de miel? No, lo dejé hecho antes de irme mal. La luna de miel me dediqué a otras cosas. ¿Y en la despedida qué? ¿En la despedida también, no? En la despedida me vinieron unas cuantas ideas, pero no las plasmé ahí, por desgracia. Dijiste, para la última noche, colega, no vamos a estar escribiendo también, ¿no? Bastante escribimos durante el año. Oye, ¿con quién sale esto, compadre? Con Boa. ¿Con Boa? Sí. Bueno, pues nada, Supri, una cosilla. Tenemos aquí a un compadre nuestro, que no sé si le conoces tú. ¡Oye, Nico! Es nuestro amigo Rellenito. ¿Me escuchas Mackenzie perfectamente o no me escuchas? La zarigüeyica, ¿no? No, la zarigüeya no, yo soy el rellenito, hermano. El rellenito Mackenhan. El rellenito Mackenhan con todos sus huevos ahí. Sí. ¡Oye, Nico! Dímelo. Oye, mira, escucha una preguntita. Tú es que no sé si me habrás visto a mí alguna vez. Que yo llevo una camisa así como de leñador, ¿no? Bueno. Sí. Y claro, pues yo es que esta camisa me la compré en Canadá. Pero es que viendo la foto de tu Maxi, yo creo que tú fuiste que me la vendiste, ¿no? Tú has andado por ahí mucho por Canadá, me parece a mí, hermano. Sí, mi pariente de Canadá y suelo ir bastante por ahí, la verdad. ¡Ah, o sea que tú fuiste que me vendió la camisa! Te hice toda la de lejos, te vendí una camiseta de la guapa de Canadá. Bueno, pues a ver si es verdad, hermano, cuando nos veamos, pues mira… Rellenito, que es un viajante, Rellenito, hasta por Cincinnati, oye, hasta en diferentes está sitios. Está invitado a venirse conmigo para el Canadá, para Vancouver, cuando él quiera. Para renovar la camisa, relleno. ¡Ah, pues no me lo digas dos veces, niño! No se lo digas dos veces, que no veas. Increíble. Oye, Nico, una cosilla, hablando del disco. Dime. Compadre, todas las producciones son tuyas, ¿no? Sí, tío. Joder, pues es increíble, ¿no? Producirte, escribirte a la vez, todo aquello. Mucho más trabajo, mucho más costoso, a la vez de comértelo tú todo. No, la verdad es que no, porque todo mi puto tiempo libre lo empleo en hacer ritmos o escribir, ¿sabes? Y estuve preguntando durante un tiempo a varias personas que me interesan cómo produce, a ver si me soltaban algo y tal. Y no cuajé y dije, pues mira, si no me cuaja lo que hacen esto y yo tengo un puñado aquí, pues nada, tiro de lo mío y nada, es lo que salió, la verdad. Bueno, muy bien, tío. Y las colaboraciones también veo que hay un par de ellas. Hemos escuchado en esta, en Paso a Paso, con la guitarra de Roberto La Bella, que está muy bien. Sí, La Bella, una máquina. Ese tío tiene mucho soul en las manos, tío. Total. Y luego tienes otra con Sugabuga también, el tema sencillo pero complicado. Exactamente, el que da título al single. Con la Suga es que desde hace mucho tiempo la verdad es que tenía ganas de hacer algo y muy bien. Además, aparte de que es una tía increíble, se lo escribió todo, se lo hizo súper rapidito y la verdad es que es una genio con esa voz, la verdad, tío. Y a la hora de los conciertos, ¿qué vamos a hacer, Nico? ¿Cómo se va a poner la planta en escena? ¿Tienes algo ya cerrado, los que quieran verte, que podamos decir alguna fecha que otra por aquí? La verdad es que ahora, de momento, tengo cerrado en Alicante, nada más de momento, el día 22. ¿22? Rellenito, 22. ¿El día 22? 22. A ver si tenemos un huequillo por ahí, nos pasamos por ahí, ¿no? Juanma, me llevas tú ahí en tu ciclomotor. O coincidimos, que esté cerquita o en el mismo escenario. Madre. Creo que tengo algo en mayo también cerrado para tocar con Braille, un americano, eso lo hace muy guay. Ajá. Para tocar en Barcelona, la fecha exacta no la sé, pero será en mayo, o sea que… ¿Quién te acompaña a los platos, Nico? ¿O te lo haces tú también a la vez? No, ojalá, tío. Ya sería pluriempleado. Ya soy pluriempleado, o sea que no. No, me llevo a DJ Clean, un amigo de aquí, de un grupo que se llama La Odisea, un chaval muy majo. Se lo hace increíble. ¿Ya con ganas de preparar el largo? Exacto, ojalá, tío. Yo ya estoy en ello, en realidad. Ya tengo 7 cortes elegidos. Hombre, o sea, lógico. Con estos 4 temas no se espera uno que no tengas ni ganas, ni que estés haciendo, o que no tengas ya trabajo adelantado y hecho. Pase lo que pase, yo seguiré a muerte. Pues Nico, nada, hemos puesto un temita, el paso a paso, ya te hemos dicho. Y que muchas gracias por estos momentos que te hemos robado. Aquí los oyentes de Radio Tarascá y seguro que lo agradecerán. Y desde aquí, con todos los componentes, desearte pues todos los mejores augurios. ¡Mucha suerte, hermano! De arte, muchas gracias, tío. Y ahí a seguir dándole, ¿vale, Supri? De lujo, muchos chicos por ahí. Venga, esta es tu casa, compadre. Venga, un abrazo. Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo dice. El del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, 2,5 millones. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja, que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. ¡Hombre! ¿Qué estás comiendo, majo? ¿Qué es eso? Pues ya ves, aceituna, rellenito. Joder, no veas que están buenas. O sea, que a mí no me dejan merendar aquí y tú te estás hinchando y aceituna. Pero bueno, ¿esto qué es? Hombre, porque la gusa a ciertas horas relleno. Y es que tú es que enguarrinas todo. Y es que no paras de... Tú es que comes, se te junta la comida con la merienda con la cena. Pero si así se te cae la gota de los dedos, ¿no ves que estás metiendo la mano en el caldillo de la aceituna, macho? Es que no veas qué buenas están, ¿eh? Joder, a ver, dame una, dices. ¿Qué tal? Tírate zarigüeya hacia ahí. Pero bueno, no me achuches al azar. ¿Y qué pasa, macho? Ay, relleno. Joder, pero da una aceitunita, por favor. Que no. Pero bueno, qué vicio tiene, que ¿no? Esto es un vicio. Para mí es que es un vicio las aceitunas, ¿es relleno? ¿Es un vicio las aceitunas? Totalmente. Venga, hombre, para vicios los que yo te voy a contar ahora, hermano. Ah. Sí, tú, mira, tú fíjate y escucha. Tú sabes que el café, que es uno... Bueno, es un vicio de los más grandes que hay en el mundo. Tú era café. No se toma café ni nada. Por la mañana, por la noche, a mediodía. Efectivamente, pues el café... Sí. El café se encontró, bueno, dicen que su origen es en Etiopía. En el siglo IX, ¿sabes? Allí fueron los orígenes del café. Efectivamente, y allí se hizo popular, pero ¿sabes lo que hacían? Que lo masticaban niños. O sea, no cogían el grano directamente y lo masticaban. Sí, no hacían pucherito ni... Nada, ni pucherito. Cafelito, uno solo cortado, ¿no? Nada, allí al grano directo. Tu granito de café... Ahí viene lo de al grano, ¿me entiendes? Al grano. Y es que esto va todo relacionado, hermano. Increíble. Pero es que, ¿sabes? Esta gente, bueno, lo masticaba, pero tú fíjate, amargo, ay, qué malo, ¿no? Pues luego cogieron los árabes. Claro, estos eran un poquito más listos, ¿sabes? Joder. En el siglo XIII... En el 13. O sea, del 9 al 13, pues van 4, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13. Tú lo has dicho, la T4. Pues a los 4 siglos después, ¿sí? Los árabes, ¿sí? Lo cogieron y lo cocieron. Imagínate, claro, cogieron los granos, lo metieron en agua hirviendo, pim, pam, pues el caldito se lo tomaron, el café. Tuvieron que pasar 4 siglos, ¿no? 4 siglos, niño, para que vinieran los árabes. El grano de café. Efectivamente. Los árabes, ¿eh? Eso con un poquito de azúcar, pues mismamente estaría bueno, pero tú, mija, imagínate ahí masticando el grano, niño. ¡Qué asco! 4 siglos, qué bueno, cosa más curiosa. Eso es uno de los vicios, pero ¿cuál es el otro vicio que hay en el mundo, niño? ¿Cuál? El alcohol. No el de las heridas, sino el alcohol del drinking. Sí, si la gente hoy en día el alcohol, nos vamos, para las heridas, poquito. Pues sí, eso digo yo. Pues tú imagínate, fíjate, cuando la época esta que hubo durante la ley seca esta norteamericana. Sí. Que no había alcohol por ningún lado. Por ningún lado, o sea, estaba castigado eso con la cárcel y todo. Si te pillaban con whisky o algo de eso, ¿sabes? Sí. Bueno, pues resulta que hubo una marca, no se sabe quién, pero bueno, pues no da la publicidad, ¿me entiendes? Sí. Que sacó un paquete de zumo de frutas. ¿Paquete de zumo de frutas? ¿Pero sabes lo que pasaba con ese paquete de zumo de frutas? Me lo estoy imaginando. Pues niño, pues que había, mira, te lo voy a leer como lo ponía en el zumo de frutas, ¿eh? Fíjate. Bueno. Ponía, atención, el contenido de este paquete no debe ponerse en una vasija de barro. ¿Eh? Oh. Mezclarlo con levadura y 8 litros de agua porque entonces se obtendría una bebida alcohólica cuya fabricación está prohibida. ¡Qué listo! ¡No te jode! Claro. O sea, que sacaban el zumo... Y te ponían cómo hacerlo, pero... Subliminalmente. O sea, claro, te lo ponían, oye, que esto se hace así, pero que está prohibido. Y que, fíjate, estos pues yankees. Imagínate, se hincharon a vender zumo de este niño. Esto es yankee tú, ¿eh? A ver, toda la vasca haciendo el alcohol en su casa. Qué vicio. A ver, tú fíjate, otro vicio. Otro vicio, ya me sé yo el otro vicio. ¿Cuál? El de nuestro amigo Barry Harper. Efectivamente, el tabaco, niño. El tabaco. El tabaco, si es que es un vicio grandísimo. Tremendo. Pues tú sabes que el tabaco vino sí, de... Claro. De Centroamérica, de cuando fueron los españoles ahí, ¿sabes? Exactamente. Pero niño, el cigarrito, o sea, lo que es un cigarrillón. ¿Qué? ¿Sabes dónde se inventó? ¿A dónde se inventó? Te di una pista. Yo que sé, el cigarrillo, ¿dónde se inventó el cigarrillo? ¡Ole! Niño, la Giralda de en Sevilla. Efectivamente, en Sevilla. Tremendo. En Sevilla se inventó el cigarrito, ¿pero sabes? ¿Cuándo se... Pues, niño, era en el siglo XVI. ¿En el siglo XVI? En el siglo XVI cogieron los de Sevilla porque los nobles, los que tenían talegos. ¿Me entiendes? Tenían el tabaquito, tenían talegos. Sí. Pues le fabricaban los cigarritos. Y luego encima, ¿sabes lo que pasaba? Que el tabaco, claro, era el vicio para los nobles, pero los mendigos cogían las chustillas. ¿Sabes? La chustilla del tabaco. Sí, sí, sí, la típica. Se cogían, se lo machacaban y se hacían sus cigarros y así se extendió el vicio del tabaco. ¡Madre mía, increíble! Fíjate, niño, ¿eh? Y allí en Sevilla. Ahí en Sevilla, donde el cigarrito. Y ya, del tabaco, el otro vicio. Bueno. Che, bueno, esto es un vicio que para algunos es bueno, pero no, joder, es que este es malo. Este vicio, niños. ¿Cuál? Este, el hachís. Bueno, bueno, bueno, bueno. Depende cómo lo mires, relleno. Bueno, bueno, esto es como los medicamentos, niños. Tienes que leer las instrucciones y no pasarte. O sea, ¿me entiendes lo que te digo, no? ¿Y dónde, dónde, dónde? En China, niño. ¿En China? Los médicos chinos. ¿Prescrito allí en China? Prescrito, ¿qué quiere decir? Que te lo mandaban. Bueno. Los médicos, ¿sabes? O sea, prescribir, que te lo mandaban los médicos. Los chinos, ¿sabes para qué lo mandaban esta gente? ¿Para qué? Pero fíjate el año. El año es en el año 28 antes de Cristo. Antes de Cristo ya recetaban... El hachís, niño. La bolita marrón. Efectivamente, como remedio contra la malaria y la falta de memoria. O sea, tú fíjate, para la memoria. Aquí se dice que se te pierden las neuronas y... Y los médicos chinos decían, niño, tú fuma que se te queda todo. Increíble, macho. Increíble, increíble. Niño. Qué cosas tan raras relleno tiene este mundo. Joder, macho, ni más que escucharás, niño. Ya verás, ya verás. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Y seguimos aquí, aquí en niño. Radio Tarasca. Aquí estamos. Llegando ahí a la recta final del programa. Uy, qué poquito nos queda. Esta horita que intensa en esta semanita de febrero. Sí, sí, en febrero, niño, qué frío. Increíble, ¿eh? Abrígate. Mira, aquí es abrir la puerta a estas horas de programa y cómo se llena la pecera. Cómo se llena la pecera de boquerones, atunes, salmones. Claro, niño, va pasando el tiempo, la pecera se llena. Bogavantes. Claro, está limpita, eso sí. Hemos tenido a Nico, vía telefónica, sí, de Alicante, presentando su maxi. Espectacular. Hemos tenido también lo nuevo y en exclusiva de A Tres Bandas. ¿Y qué más queréis? ¿Y qué más queréis? Un eso decimos de nosotros, eso decimos nosotros. Pues no, por decir así, tenemos otro temita exclusivo también del Chojin. Sí. De su disquito, Strictis. Ah, sí, de la noveno semana disco pasada, del Chojin. La semana pasada tuvimos un temita que pusimos también. Si mi novia yo. Se llamara Shakira. Si lo tengo yo en el MP3, niño. Y ahora tenemos una así que dice. Pss, pss, que viene, que viene. ¿Quién? Que viene, que viene. Suéltala. Dicen, shh, shh, que viene, que viene. Y nosotros nos vamos hasta la próxima semana. Venga, vámonos, niño, que tengo prisa, que me está dando el hambre. Engancha la zarigüeya, corre. Oye, venga, Zari, vámonos. Pero soy el que ha dicho la palabra. Que apague el último. Más veces, toda España hoy es consciente. Rap 24-7. Tengo el compromiso de poner sobre el ritmo un estilo creativo. Cada vez que opino, suelto un pepino, dúdalo. Apriétale al play luego y compruébalo. En tu tímpano congelo frases como témpanos. Ya, todos los rappers hablan igual, pero en esta ocasión es verdad. Yo te consigo llegar, sientes como mis raps son diferentes. ¿Verdad que sí? Ven, súbete a mi mente. En ocasiones escucho muertos. Vi allí, me sigue pareciendo un pedazo rap fenómeno. Vámonos, que el truco aquí es moverse rápido. El ladrón más chungo es el que se muestra simpático. El Chojin no es único. Ya sabéis, soy yo Nunca me he creído excepcional. Aunque esto sí lo es. Lo que hago, mi rap, cuidado. Shh, shh, que viene Es el Chojin. Shh, que viene Garantía de diversión para su gente. Shh, que viene Es el Chojin. Que viene, bienvenidos a Striptease 2007. Después del estribillo sigo, no, mi rap no terminó. Continúa en el micrófono para repetiros que debéis tener bien claro que sois mis fans, no, mis amigos. Le debo al rap más de lo que el rap me debe a mí. Por eso soy feliz de vivir de profesión en sí. Tengo estilo sexy, porque tener cabeza es sexy. Con este tema empieza Striptease. Dime, ¿por qué crees que siempre hablo del movimiento? Es sencillo, es porque yo me lo creo. Ahora que el rap habla de flash y botellas de alcohol, rol. Yo continúo con eso de la cultura hip hop. Soy simple, tengo una carrera y continuaré en ella hasta el día que la termine. No me crucifiquen, porque no sabrán qué hacer tres días después. Entonces cuando resucite, me encanta el vacile. Coloco píldoras entre frases sublimes, pero el Chojin insiste que lo importante seguirá siempre siendo el mensaje, independientemente de lo que hables. Esto es rap, si vas de buen rollo, paz. Ahora, si vas de tonto, ya verás. Acomódense, comienza el espectáculo. Créanme cuando les digo que este disco es un clásico. Que viene, es hecho. J-I-N. Que viene, garantía de diversión para su gente. Que viene, es el show. J-I-N. Que viene, sed. Bienvenidos a Striptease 2007. Bien. Voy a contarles mi versión. Un día llamé Chojin Ho. Algunos dicen que el rap no puede ser un montón de discursos sobre una base. Tienen razón. Pero yo creo que quitarle el mensaje a esta música hace que se convierta en pop. Hace que se convierta en pop, ¿sabes? Pero yo no hago pop. ¿Qué va? 2007 es soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ya está aquí lo que todos estábamos esperando. Show Nexion, tu nueva revista con toda la música negra, funky, soul, R&B, toda la música del momento negra que estábamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Nexion.